inmobiliaria de Maldonado, Uruguay. Uruguay. Tengo una pregunta. Sí. ¿Vos ves que hay una brecha o como un eslabón perdido entre los talleres que se hicieron acá en el foro de economía, entre los talleres, entre la gente que va a los talleres y la gente que está acá vendiendo, los productores que están vendiendo? Sí, sí, hay una brecha. Incluso nosotros no podemos participar de los talleres porque como es, hay movimiento en la feria, no tenemos el tiempo para participar de los talleres. Los emprendedores, es difícil participar a no ser que vengan varios emprendedores del mismo, ¿no?, de la misma mesa, digamos, ¿no? Pero en el caso nuestro no pudimos despegarnos de la mesa y no pudimos participar de los talleres. Aparte nos enteramos que compañeros quedaron un poco por fuera de los talleres por confusiones de horario. Y sí, yo creo que existe esa brecha. Aparte, los emprendimientos acá no son todos artesanales ni son ni familiares ni nada. Hay mucha reventa, estamos mezclados, que si no quieren dejar a nadie afuera está bien, pero que no nos mezclen, ¿no? Que lo que somos productores o que generamos un producto artesanal, que estemos discriminados, digamos, que estemos separados, que se diferencie bien lo que es un producto artesanal de lo que es el mismo formato, o sea, el producto venido de una industria china o de donde sea, ¿no? ¿Vos crees que es importante que los productores que están vendiendo en la feria estén más conectados con el tema de los talleres? Ah, yo creo que sí, que no es compatible en el mismo, no puede ser en el mismo tiempo que bien. Se generen. Ya nos ha pasado en varios eventos que no, pues si se está vendiendo bien no podemos participar porque la gente que vive esto